La cucharilla, una hora para tomar con el café. Ya estamos. Es que qué impacientes, hombre. Un lunes por la mañana hay que tomarlo con tranquilidad. ¿Qué tal, Vicente? Ya llegamos desde el Averno. De a vuestras casas, a través de ondas malignas. Te gusta a ti lo del Averno, ¿eh? Sí, es que somos como una pesadilla por la mañana a las 10, los lunes. En fin, ¿qué tal? Ay, pues cansado. Me ha salido un mogollón de cosas y digo, no llego. Mañana ajetreada. Sí, y bueno, y lo que me queda de semana. Ya, que por cierto, imagino. Ya me imagino. En 3 días comienza el 10DB. El 10DB, ahí. Y ataco. Uf, ay, programa número 73, 5 de mayo. Madre quedan mía, 13 días. Hay 3 programas ya. 13 días para que cumpla los 24, Vicente. Espero que me felicite. Hombre, por supuesto. ¿Tú lo dudas? A la mitad de un café y todo, hombre. Oh, eso sí que ya es. Un cigarro ya, eso ya es de VIP. Vale. La cucharilla radio@gmail.com. No nos ha llegado ningún mail. Esto ya es, está rozando lo personal. Me voy a cabrear. Se ve que son también seres del Averno los que nos escuchan. Tengo que, más en pena. Tengo que decir que hemos tenido problemillas con el servidor alojamos. No sé qué pasa. El último programa lo colgué y cuando terminé se rayó la página y desde entonces no me deja entrar para volver a meter más cosas. Así que bueno, mientras utilizaré el servidor mío y ya está, arreglado. Bueno, pero no importa, porque siempre podéis hacer el insulto en directo. Es verdad. ¿A qué número de teléfono? Ya, si ya no tenéis ni agallas para mandar un mail ya, pues alguno que entre en modo suicida, pues que entre, que llame al 363-3702 y llame ya y nos insulte y nos maldiga, rollo la Biblia, para que nos destruyamos y nos inunde aquí todo el desagüe de la finca. Vale, perfecto. Muy bien. Frase del día. Puedes decir el número de teléfono. 363-3702, ya lo he dicho. Vale, muy bien. Lo digo demasiado rápido, ¿no? No, 963-633-3702. No, antes lo he dicho, antes y no puedo hacer refugio. Lo he dicho tan rápido que se ve que no te has enterado ni nada. Bueno, lacucharilla.blogspot.com. No puse entrada porque me cabreó tanto no poder subir el programa. Así cierto, que. Cierto. No vale la pena. ¿Para qué? Pones ahí la miel en los labios para después no te lo pueda bajar, ¿no? Exacto. Madre mía. Sí, ya está. Nada. O sea, llevo un día brutal. Bueno, vamos a relajarnos tranquilamente. Es verdad, y hablamos. La radio es para. Claro. Para relajarse. Hoy por lo menos una hora de relajación. Ah, hay que saludar a Carmen de Mar de Musas. Que me la encontré el otro día. ¿A Carmen? Sí, se llama Carmen. Sí, Carmen. Que nos escucha de vez en cuando también. Vale. Tú no la conoces, pero es una bellísima persona. La verdad es que es un encanto. Muy bien, sí, claro que sí, hombre. Y creo que es la única que se hace toda la programación de Burjasor Radio. La que escucha todos los programas. Y además es como un espíritu que invade después de la cucharilla la emisora, ¿no? Mar de Musas no, estoy rayando, perdón. Ah. ¿Ves? Es que las prisas, ¿no? Y yo juraría que era un hombre, el de Mar de Musas. Por eso me he quedado rayado. Poesía en tu mañana. Un saludo al de Mar. Perdónamelo. Al director de Mar de Musas, por favor, porque ha sido un error. No podemos pasar una semana sin él, sin tun tun tun. Claro que sí, por eso decía que es como un espíritu que invade. No, nadie sabe si existe ese hombre o no existe. Y es verdad, nunca lo hemos llegado a ver. Claro, es como una leyenda que hay ahí en el aire. ¿Cómo era el otro programa? Perdona, que el de la. Poesía chica en tu mañana. Ah, vale. Ah, sí, he oído la cuña. ¿Ah, sí? Sí, no como la nuestra, que no la he oído nunca. Corramos un estúpido velo. Sí. Bueno, cine. Cine. ¿Qué más bueno, has visto? Bueno, empiezo yo porque tú has visto 50.000, ¿no? Seguramente. Sí, unas cuantas, sí. He visto unas cuantas. Bueno, pues yo vi una. Vale, American Psycho. ¡Oh! Sí, señor. Genial, sí, señor. Tío, muy bien. ¿No? Hombre, claro que sí. Yo que de hecho, el autor del libro original... Uh-huh. Tiene otro libro, ¿cómo eran? Fantasmas, creo que se llama Fantasmas, que me lo recomendó mi amigo Carlos, uh-huh, que está en Madrid. Hombre, Carlos, un saludo, madre Exacto. mía, Carlos. Pues Carlos me dijo que el autor de ese libro era la leche, uh-huh, o sea que hay que leerse el libro y ver la película. Sí, pero la película de American Psycho es increíble, o sea, yo realmente me la habían recomendado y tal, la había visto que estaba muy valorada y eso, pero realmente no te esperas nunca que vaya a ser una película así. Yo me esperaba una película típica de, pues... Oye, American Psycho y tal. Y pues algo así dices, pues película asesino en serie. Tipo humor negro y tal, pero tal. Pero es que no. O sea, es una película totalmente diferente. Para aquellos que no la hayáis visto, no creáis que vais a ver una película de asesinos normal. No, no, o sea, es algo, una rayada. Es una rayada. Es una rayada. Es como una rayada increíble. Si te metieses en la paranoia de un tío de negocios que empieza a rayarse y mezcla empieza, realidad y realidad y. Y ficción, sí, de sí. Todo, sí. O sea, es increíble. Y además tiene. O sea, el personaje, el actor y tal, lo hace perfecto. A mí me llegan mensajes en directo, vale. Y todo. Ya, he ido ahí una especie de conga. Y bueno, el actor, no sé cómo se llama. El actor real, pero bueno, el protagonista, sí. Es increíble, tiene un estilo increíble y tal. Mm. Y bueno, me mola mucho, muchas secuencias increíbles, como por ejemplo la secuencia de las tarjetas, es increíble. Vaya. No, porque yo la tengo de caoba, tal. Y el día ahí de, ¡oh! Increíble. O sea, hasta tiene marca de agua. Enseñándose las tarjetas de ejecutivos que tiene cada uno y flipando. Pero es que el protagonista se queda, el protagonista le afecta demasiado, ¿no? Sí, es como si está demasiado expuesto a la belleza de las tarjetas o algo así. Es algo increíble. Sí. Pues brutal. Muy recomendable, y muy bastante surrealista y muy divertida. Y mucho humor negro y tal, y muy, no sé, genial. En esa, es que, de hecho, lo recordaba el otro día y ya confundía las escenas. Es la... en esa película es en la que hace, se va a un bar o un restaurante y tal, y están todos esnifando cocaína. Sí, bueno, por supuesto. En bloques, bueno. Es, o sea, es rollo que entran en un pub, claro. ¿Vale? Dividido con parcelitas sí. Y tal. Es una discoteca que está todos los baños separados y están todos ahí de... Pues haciéndose coca, ¿no? Pero también muy bruto, muestra eso, el mundo de la turbio de los ejecutivos y tal, de la gente de negocios de arriba y tal. Que realmente en ningún momento ves a qué se dedica exactamente. O sea, es... Nunca sabes, es un negocio fantasma, porque él llega a la oficina y realmente no hace nada. Se pone a ver la tele y tal. O sea, ¿sabes? Sí. No ves su trabajo. Es como... Tiene todo y tiene mucho dinero y no hace nada, realmente. O sea, es algo... Yo no creo que también no lo mostraba por eso, ¿no? Porque digamos que intenta mostrarte un estereotipo, claro, en el que dar una situación así, simplemente. Exacto. Una creo serie que era, de trabajos lo que podría ser. Que alguien me corrija, por favor. Podéis utilizar el teléfono o el correo electrónico. Creo que se llama Chuck Palahniuk, el autor de la novela... No lo sé. En la que está basada esa película. Creo que era Chuck Palahniuk. Seguro. Pero bueno, ya, lo miraremos. Como lo miraremos. Es lunes, me tomo un café rápido y tal. No estoy que, como no me encuentro, pues eso. Pues buena elección, genial, Vicente. Genial. Muy buena verdad, elección. Muy, me alegré mucho de verla porque es genial. Tiene momentos increíbles. Increíbles. Lo de la Sierra Mecánica es brutal. Increíble. Se le va. Bueno, pues yo he visto 1, 2, 3, 4, 5 y 6 películas. 6. Bueno, Bruno, pues es lo que podemos denominar un cinéfilo empedernido. Pero porque hemos tenido un puente así importante, ya, bueno, y ten en cuenta que yo no tengo amigos. Bueno, la primera que vi, la vi con dos amigos. Un saludo a Javier Bonora y Yaviz, porque solo hombre, se conoce como Piz. Saludos. Vimos The Bourne Ultimatum. Ah, vale. La última Jason de la saga Bourne, de que yo no he visto Jason ninguna. Pues mira, yo vi precisamente anoche echaron la segunda parte, creo, en Televisión Española. Sí, me dio algo por la cabeza. Y justo estaban haciendo anuncios y cambié a ver cómo iba y tal, y el final es exactamente igual. Y entonces ya me rayé y dije, era la tercera, y eso cuándo sale la tercera, porque era muy muy claro. Parecido. Bueno, está guay porque acción a raudales. Sí, ¿no? Es acción, pero bueno, dentro del género y tal. Pero como continúa la historia, yo pensaba que había acabado en la 2 y tal. De hecho, es que me enteré 2 días antes de que había una tercera, o sea, ni me había enterado. Y dije, hombre, ya que he visto las 2 primeras, pues vamos a ver. Y efectivamente, o sea, con la tercera te explican toda la movida de por qué él está así y de dónde viene, a dónde va y toda la historia, ¿no? Hay mogollón de acción y tal. Pero me moló la forma de rodar, el estilo que tienen esas películas. De hacerlo casi muy, muy muy realista, ¿no? Con prácticamente cámara en mano, unos zoom muy raros y tal. Y bueno, sobre todo la historia, ¿no? De cómo acaba siendo la otra cara de la tortilla la que realmente es la que cuenta, ¿no? Para pasar un rato aseado y tendrás una banda sonora con movie y tal. O sea, guay. Muy bien, muy bien. Si has visto las dos. Hombre, si no, pues. No he visto ninguna Te diría que vieses cualquier otra cosa, ¿no? Pero yo. Ya que había visto las dos primeras y ya te digo, ayer viéndola acabar la segunda, dije, ostras, es que acaba. Al menos dentro del género de acción es algo nuevo, ¿no? Sí, a mí, de hecho, es lo que me sorprendió con la primera, que el tío es que no hacía más que viajar por países de toda Europa, persecuciones en Europa, cosas que no se habían visto muy habitualmente en el cine de acción contemporáneo y tal, así, tan a lo bestia. Y luego, pues, es lo que es la historia, ¿no? Un espía que no sabe quién es, a dónde va y por qué le persiguen, ¿no? Y bueno, en esta tercera pues ya explican bastante. Supongo que habrán tenido que rebuscar mucho, porque supongo que desde que se hizo la primera no estaría pensado terminarlas, pero bueno, al menos da el pego. Y ahora es que yo creo que eso es algo nuevo, realmente. Bueno, nuevo tampoco, pero Si una película tiene éxito, da igual su argumento, se prepara una segunda. Si no tiene éxito, muere. Mira, Indiana Jones. Ya vamos por la cuarta, es que... Pero que eso, yo qué sé. Bueno, tenemos ejemplos como Mad Max, que Mad Max empezó siendo una película de bajo coste, la primera. Sí, sí. Y realmente dice la 2, la 3, tal. Pues esta, no sé si está justificado o no, eso ya, pues cada uno... Igual, una trilogía ya planificada y tal. La segunda que vi, y me llevo una sorpresa, Darkness. ¿De Darkness o The Darkness? Darkness, oscuridad. A ver, explica, que no estoy pues muy seguro. Pues cuando la vi me asusté demasiado y dije, el señor que ha hecho El Orfanato, ¿se ha inspirado en algo? Y efectivamente, se ha inspirado en esto, porque... No es un orfanato, pero es típica familia que se muda a una casa y empiezan a pasar cosas raras. Clásico. El niño pequeño empieza a ver a niños colegiales vestidos de colegiales. Y típica escena de pasillo todo largo. Y los niños avanzando así. ¿Sabes? Que avanzan súper rápido y tal. Y dices, ¿por qué solo el niño ve a los niños que vivían en esa casa y que se supone que están decapitados? Luego, el leitmotiv de los fantasmas, por así decirlo, es otro. No tiene nada que ver. Vale. Es otra historia, pero... Pues es que es prácticamente igual. El padre, bueno, tiene... ¿Cómo era? El síndrome de... Se me ha olvidado. Bueno, si veis House, es el típico síndrome que sale, que no es lupus, porque siempre sale el lupus por algún lado. No, pero un síndrome de chungo que le hace ser muy violento y tal, y entonces lo mezclan con el misterio. Y bueno, la oscuridad pues es el motivo, pero ya tirando más a lo esotérico y tal, ¿no? Que es lo que... No voy a contar nada, pero... Y entonces, pues claro, vas viendo y dices, ostras, que esto en El Orfanato sale. Y dices, claro, sí, pero es que Darkness es mucho anterior. Pues claro, es muy anterior a ¿De qué año El Orfanato. Pues creo que era del 2001 o 2002, creo recordar, no lo sé exactamente. Vale. Tuvo en el Festival de Sitges y tal, de cine fantástico. Y creo que ganó algo. Lo que pasa es que me lo dejaron en plan chungo y no he tenido tiempo tampoco para mirarlo. Ya, pero bueno, da igual. Pero muy, muy, muy, muy, muy de desarrollo. Y luego me enteré que Futurama tiene película, tío. La serie de Matt Groening. Claro, es que Futurama nunca ha sido como los Simpson. Ha triunfado, pero siempre ha estado por debajo. Sí, en un segundo plano. Sí. Pues la película se llama Futurama, el gran golpe de Bender, de Bender's Big Score. Big Score. Y nada, pues es una película larga, bueno, un capítulo largo, como los Simpson, que parece, en esto le doy la razón a nuestro colega Viv, que decía que es que parecía que iba a acabar 20 veces. Y es verdad, pero dice, vale, ya ha acabado. No, aún sigue, y aún sigue. Y bueno, pues se empieza, como todos los capítulos de Futurama o de los Simpsons, con una chorrada que luego nada tiene que ver. Aunque bueno, siendo una película, pues sí que retoma el círculo para cerrarlo y vuelve al principio, ¿no? Pero bueno, pues eso, tienen que hacer una entrega especial o no sé qué. Y bueno, se arma la de Dios. Y mogollón de rayadas, simplemente eso, es como un capítulo largo. Futurama está genial, la verdad. No me reí mucho, mí... o sea, me entretuvo, pero no me reí eso que dices, ¡buah! Ya, que no es... No es jiji, jaja. Exacto. No. Pero bueno, está bien, está muy bien hecha, dura una hora y 20, creo, más o menos. Uh-huh. Y nada, pues eso, ya sabéis, por los canales típicos de distribución. Por supuesto, ya sabéis. Porque, por otro lado, ya te digo, yo no ni la conocía. Lo único que no está subtitulada, pero bueno, porque hay momentos de musical, uh-huh. Lo típico, ¿no? De cachondeo. Perdona que tosa. Sí, se nota ahí el... Yo oigo ahí un zumbido cada vez que apago mi micro. Es el... Se va y luego vuelve. Cuando lo enciendes... Es la pantaruja. Es la pantaruja. Sí. Es el rumor de la pantaruja. Bueno, de otra película que no estoy muy orgulloso de ver, pero es lo que te pasa cuando estás tirado en el sofá, sí, reventado, que dices... Yo lo entiendo. Eso me pasó cuando vi Jackass 2. Tranquilo. Vale. Pues vi una que, bueno, en un principio dije bodrio, pero antes que ver La Noria o Salsa Rosa... Por supuesto. Bodrio. O meter la cabeza en el váter. Pero luego me sorprendió por la temática que lleva de fondo y que me parece que, al menos hasta ahora, no se ha tocado mucho, La Teniente O'Neill. Ah, vale, dices, sí, cierto. Sí, la Teniente O'Neill, sí, wow, una mujer y tal. Sí, pero lo que hay de fondo es la integración de la mujer al 100% dentro, claro, del ejército, en este caso, claro, americano. Y me moló un mogollón el rollo de política que se lleva de fondo, de tejemanejes, de yo te doy esto, pero tú me metes a una mujer en el programa más bestia que, claro, hay de entrenamiento, tal. Y bueno, pues es la superación de la Teniente O'Neill, que es, en este caso es Demi Moore. Por conseguir los mismos baremos y tal, ¿no? Pero me moló sobre todo lo que me enganchó, que no sabía, al principio no sabía qué película era. Era eso, el juego político de la senadora, de cómo intenta tirar de los hilos y tal, y simplemente para conseguir votos luego en un futuro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, luego ya el resto, pues sí, entrenamiento, machaque y tal. O sea, no. Todo metafórico de la, igualdad. Quiero decir, yo algo así no lo he visto y... aquí en España lo único que he visto así importante, bueno, la de soldados y tal, que sí que hay mujeres. Y luego un documental que hizo hace poco Javier Sardá en... ¿Cómo se llama el programa ese que tiene? El de... Che, que es el... Bueno. Ese de viajes. Sí, es de viajes, sí, ¿cómo se llama? Social. Viajes, el Duty Free. Sí, no me salía. Que se iba a una de las bases españolas en Afganistán, luego a otro sitio y tal, y veías realmente cómo está la integración de la mujer en el ejército español, que bueno... Dentro de lo también que lo vimos en el buque aquel, ¿te acuerdas? El buque aquel marino de guerra de español, que hubo la movida aquella, la orgía aquella. ¡Oh! Claro, ahí vemos la integración de la mujer también. ¡Hostia, tío! Puntilla del día. Vale. Pero bueno, yo espero que haya más películas así, que muestren cómo va el asunto, ¿no? Por supuesto. Si realmente es tan bonito como parece o si realmente no es tan así, todavía quedan prejuicios y machismo en el... Yo creo que sobre todo en el ejército americano... Ah, bueno, eso es otro mundo, claro. O sea, yo decía ya de trasladarlo de ese mundo aquí, pero bueno. En el ejército americano hay gente muy normal. Sí. O sea, quiero decir, tú... Piensas, ejército americano, te imaginas ahí a gente ruda y asesinos. No. No. No, no, son gente normal. De hecho, los soldados, yo he visto vídeos de Irak y tal, en los que salen soldados americanos haciendo bromas y tal, y bueno, estando en sus horas libres y son chavales normales, como tú, como yo. Claro. Bueno, menos como tú, como yo, ¿no? Como el resto de la gente normal. Sí, sí. Y que realmente lo importante son los jefes. Los que dirigen el cotarro son los que, eso, los que permiten, no permiten, o son autoritarios o dejan de ser. Los que entonces tienen que predicar con el ejemplo. Por supuesto. Bueno, y de un lado al otro, punto de mira, los 10 de Hollywood. ¿No te suena? Nada, de nada. Pues es una película que narra la historia de los 10 de Hollywood. Los 10 de Hollywood son los 10 directores de cine que fueron perseguidos por la caza de brujas de McCarthy en los años 40 durante la Guerra Fría. Vale. Y Herbert Biberman era uno, bueno, el primero de estos 10. Y Punto de Mira relata la historia de esa persecución desde el 37, que su mujer precisamente ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto ese año, y ese año hizo público durante la ceremonia de entrega de los premios de los Oscar, que habían formado la Liga Antinazi en contra de las actividades, pues eso, nazis dentro del Holocausto y todo esto. A raíz de ahí, cuando llega McCarthy a ser senador y a empezar toda la movida, aconsejado por una camarilla y tal, empiezan a investigar sus relaciones con el Partido Comunista de ella, de él, de Herbert Biberman, de su mujer y del resto de colegas, directores y tal. Hay un actor ahora muy famoso que se me ha olvidado ponerlo ahí. Ya lo diré. Y nada, bueno, pues esta relata la persecución continua fascista que están llevando contra ellos simplemente por haber pertenecido al Partido Comunista. Entonces, es el único que no niega haber pertenecido al Partido Comunista, que dices, bueno, es que me están persiguiendo por ser del Partido Comunista, o sea que... ¿Y qué? Es legal totalmente, pero bueno, pues eso, no le dejan rodar, le tiran de los estudios, presionan a los estudios de Hollywood para... Bueno, a la Warner. Sale Howard Hughes por ahí, el aviador. De Leonardo DiCaprio, pues sale ese mismo personaje. Y bueno, sale un mogollón. Y nada, empieza pues a buscarse la vida, a conseguir pasta por donde sea para poder rodar una otra película, para continuar trabajando. Lo meten en la cárcel y todo. Cuando sale, pues se va a México y decide rodar la historia de unos mineros explotados. Y ese rodaje da fruto a La Sal de la Tierra, que es la película... rodada con actor, no eran actores, era la gente de ese pueblo mexicano que estaba viviendo esa explotación. En este caso, la... ¿cómo es? La actriz que hace de Rosaura, que es la actriz de aquel entonces que hizo de la mujer del, digamos, del cabecilla de la huelga minera, es Ángela Molina. Sale Antonio Valero también. Vaya. Haciendo de Juan Pacheco, que es otro, bueno, el que actúa de de marido de Rosaura y tal. Y bueno, la película fue estrenada, el Biberman estuvo en la lista negra de la liga contra los antiamericanos y tal, hasta el año 71, o sea, hasta que murió, estuvo en la lista negra. Y ahora la película, bueno, de la sal de la tierra está guardada como claro, una reliquia ahí, reliquia de la cultura americana por su interés social y tal, ¿no? Que cuenta eso cuando a él le estaban persiguiendo simplemente por tener unos ideales, ¿no? Y viendo en el rodaje se ve cómo la gente lo tacha primero de comunista, tal, antiamericano, fuera de aquí y tal. Y luego la gente se va dando cuenta realmente de lo que está viviendo él, de cómo el FBI le persigue a todas horas para que no ruede y que no haga nada. Bueno, de hecho, se tienen que refugiar en una casa porque le empiezan a disparar, o sea, brutal. Muy interesante la vida de este hombre. Y si la semana pasada hablábamos de la Segunda Guerra Mundial y las batallas del Pacífico, en este... ¿Hablamos de...? Ah, sí, vale. Sí, con duelo en el Atlántico. Sí, bueno, por supuesto. Perdón, en el Pacífico no, en el Atlántico, exacto. Pues ahora nos vamos a la Segunda Guerra Mundial en Argel, con Mando Perdido, Lost Command. Lost Command. Lost Command. Otra película clásica de estas. Con Anthony Quinn ahí haciendo de sargento, ya sea, francés y tal. Uh-huh. Bueno, pues narra la historia de un comando, bueno, de una unidad que se va a Indochina, al Vietnam, a luchar. Les pegan la del Cristo y se tienen que volver y se disuelve el comando. Y entonces, pues este se lía con una condesa que hace mover los hilos para que él vuelva a tener otra, el décimo regimiento de paracaidistas y tal. Y los mandan a Argel para que luchen contra un movimiento de guerrilla. Perdón. Y este movimiento de guerrilla, aparte de, bueno, la consabida guerra del Argel y tal, lo que están buscando es la independencia de Argel de Francia. Todo el ejército este es el francés y tal. Y bueno, se ve enseguida, ¿no? Que el que formaba parte del comando de... Uno de los que forma parte del comando de Vietnam es ahora el líder de esa guerrilla. O sea, lucha contra sus antiguos sí. Y tal. Bueno, para pasar el rato y para ver un poquito... Sí, una película bélica. Una batalla que tampoco se ha visto mucho, la de Argel y tal. Uh-huh. A no ser aquellos que hayáis jugado al gran juego español Comandos, que hay misiones en el Argel. Es algo que la verdad es que no llama mucho porque queda muy al oeste y tal. Es una coproducción española también. Hay por ahí, de hecho, dan las gracias al final, pone gracias uh-huh. al gobierno de España por tal. Sí, o sea, no porque, tengo mucha información acerca de ello, pero sí que tengo gusto. Está rodada en Almería y todo. Claro, esto, claro. De siempre. Y a ver qué post. Ah, es de Mark Robson, el director. Es el único que me ha apuntado. Tenía tantas películas. Pero bueno. Pues nada, aquí hasta aquí nuestra sección de cine. Ahora que has dicho lo de. Bueno, de Indochina y todo eso. Indochina. Un día hablaremos. Que no, esto ya no es de cine. Un día hablaremos de un episodio de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Bueno, sí, de la Segunda Guerra Mundial. Empezó antes de la Segunda Guerra Mundial y se alargó hasta el final. Muy interesante. De una compañía de mercenarios americanos aviadores que fueron a ayudar al ejército chino. Muy interesante. Vi un documental el otro día. Vaya. Los dragones. ¿Cómo eran? Los dragones. No sé qué. Vale. Se llamaba el cuerpo de aviación. Vale. Pero eran apenas 10 aviadores americanos. Sí, sí. Que mataban a millones y millones. Bueno, millones y millones, bueno, no. Mía. Pero muchos, muchas unidades. Muchas unidades japonesas. Sí, a la bestia. En combate desigual, vamos, increíble. Vaya. Muy interesante, ya lo abordaremos vale, un día. Pues apúntate el título y tal, de dónde lo podemos sacar. Vale. Y ahora, otra cosa ya así curiosa que vi en las noticias la semana pasada, que acaba de publicarse un libro de ¿dónde está Osama Bin Laden? En vez de Wally. Hombre, ya ha vuelto la moda de ¿dónde está Osama Bin Laden? Pues un libro, pues eso, al estilo ¿dónde está Wally? Pues buscar a Osama Bin Laden, pero bueno, tiene la gracia de que tienes que buscar también a guerrilleros de Osama, a los agentes secretos que van detrás de él, armas de destrucción masiva, o sea, tienes un montón de cositas que buscar, ¿no? Al igual que en Wally te decía, ahora busca una mujer con falda no sé cuánto a jugar a un perrito. Pues aquí lo mismo, pero con armas de destrucción masiva. Haciendo un cambio de humor, Bruno, tú oíste a la mujer esta, Benazir Bhutto. Sí. En un discurso, llegó a pronunciar las palabras de... Bueno, estaba hablando sobre... No sé qué estaba hablando. Y dijo, el hombre que mató a Bin Laden. ¿No? O sea, declaró... No sabemos si sería error, si sería cualquier cosa. Sí. Declaró... Y además, está en YouTube, lo podéis ver. Sí, sí. El hombre que mató a Bin Laden, tal, no sé qué, no sé cuántos. O sea, declaró que Bin Laden había realmente muerto. No existe. Es, y, exacto, espera. Es un tío inventado. Y... por otra parte, vi una serie de entrevistas que habían hecho a gente musulmana, jóvenes sobre todo y tal, y gente que está dentro del mundo musulmán, pero que, bueno, es joven, ¿no? Y no es tan tan arraigada como los, la gente más mayor y tal, y como más cerca de la religión, ¿no? Y dijeron, bueno, casi juraron que Bin Laden era un invento de la CIA y tal. Yo es que me lo imagino, de América. Tampoco es tan extraño. Yo lo he pensado desde siempre, lo que pasa es que nunca... Te lo llegas a creer, raro, dices, ¿no? Claro. Ostras, es que es demasiado de película como para que sea cierto, ¿no? Pero ellos lo decían realmente diciendo, no, es que un musulmán nunca podría apoyar a una persona como Bin Laden, o sea, un asesino de este calibre, ¿sabes? Por tanto, tenemos posiblemente un invento mediático además, de Estados Unidos, pero es que además si no tienes enemigo, invéntalo. Claro. Y ya está, y hay algo que temer, claro, que temer de por vida, porque encima y no es tan raro que no lo cazas. Bin Laden se formó con la CIA. Sí, o sea, se supone que era un agente secreto y que toda su familia salió volando después de... Lo entrenaron para defender Afganistán de los rusos y tal, y desde entonces, bueno, desde entonces, no. O sea, hay que ser, conociendo el interior de los mecanismos de la CIA, ¿no? Hay que ser un poco suicida, cuanto menos, aunque, aunque Al-Qaeda se puede denominar como suicida, ¿no? Como la primera cosa, claro. Para rebelarse a Estados Unidos y a la CIA, ¿no? Que es un... poseen el mundo casi. Entonces yo creo que es un invento también. Claramente es un invento mediático para eso, para tener un enemigo común como el demonio en la media. No, tener la excusa. Y ya está. Y poder hacer para sus anchas y hacer lo que quieran. Pozi. Increíble. Bueno, ahora lo hacía ahí bajo cuando me detenga y tal. Ya nos veremos. Ay, ay, ay. Nada, corremos un estúpido velo y estúpido. Continuamos con nuestra programación. Leo, lo confieso, yo he jugado y jugaré con el Grand Theft Auto. Vaya. Palabras de Ignacio Escolar en ese gran periódico público que tuvo el par de narices de sacar en portada la publicación, bueno, la salida al mercado del Grand Theft Auto 4 PlayStation y Xbox. Y lo sacaron en portada, sí señor. Qué fuerte. Ahí. Hombre, es que realmente es una noticia importante a estas alturas. Me gustaría leer la editorial, bueno, no es la editorial, el artículo de opinión que escribió él para ese número. Ahora mismo no recuerdo qué día se publicó, fue la semana pasada. Uh-huh. Y comienza así, dice, lo confieso, yo he jugado y jugaré con el Grand Theft Auto. Y no me avergüenzo de ello. Es solo un videojuego violento, amoral y sexista. ¡Pero me gusta! Es una ficción, una novela negra, y como tal no tiene por qué ser políticamente correcta. No es apto para menores de 18 años, lo pone bien claro en su etiquetado. Como tampoco lo es una película de Tarantino o de Scorsese, la confusión viene del nombre... videojuego. El juego se relaciona con la infancia y en el nombre de los niños, en su defensa, se justifica la censura. Yo no compraría Grand Theft Auto a un menor del mismo modo que no le llevaría a ver Kill Bill al cine, por ejemplo. Claro. Pero los videojuegos ya no son solo cosa de niños. La edad media de los que jugamos cada vez es más elevada y hoy ronda los 25 años. El videojuego es cultura, es mi cultura y la de muchos como yo. Los que crecimos con el Spectrum o Mario Bros. Seguimos viendo en ellos un excelente entretenimiento, una expresión artística comparable al cine o a la literatura, una nueva narrativa. Muy bien. Increíble el juego. Genial. Este que hace, ¿eh? Genial. Dentro de algunas décadas, cuando el uso de los videojuegos no tenga el sesgo generacional que aún mantiene, esto es importante, recordaremos lo que ahora se dice de ellos con nostalgia, del mismo modo en el que hoy se contempla con ternura aquellas críticas viejunas contra el rock, el cómic, el cine o incluso la literatura. El Quijote hace 4 siglos se construyó sobre ese mito que convierte en adicción y desvarío lo que es pasión por el placer intelectual. La novela de Cervantes es la historia de un hombre que se vuelve loco por leer demasiado, que mezcla el mundo virtual con la realidad. Otra analogía genial. Genial. El rechazo a lo nuevo ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Parte de culpa la tiene también nuestra tradición cristiana, que condena todo lo que sirva para evadirse de este valle de lágrimas. Ay. Al cielo solo se llega con sacrificio y dolor. La ficción es libre como la imaginación, y los que creen que disparar a un puñado de píxeles en un videojuego es lo mismo que pegar un tiro a una persona en la vida real son hoy los verdaderos chiflados, los que ven gigantes donde solo hay molinos. Sí. Es muy probable que Joseph Frills, el jubilado austríaco que ha horrorizado al mundo con su sótano de pesadilla, viese la tele, fuese al cine y leyese novelas. Por su edad, 73 años, es improbable que jugase videojuegos. Y menos mal. Si no, la moderna Inquisición ya tendría un nuevo argumento para encender esa hoguera que culpa a Frankenstein, a la máquina, al progreso, a la imaginación de los pecados de nuestros propios demonios. Chapo, chaval. Genial, ¿eh? Chapo. Muy buena... Bueno, increíble. Sí. ¿No? Yo cuando lo vi en portada dije, no puede ser. O sea... Lo han sacado en portada, como si Carlos Ruiz Zafón hubiera sacado un libro nuevo. ¡Ah, sí, que lo han sacado! ¿Sabes? O sea, choca por eso, que es lo que comenta él, el sesgo generacional claro, tiende a desaparecer y cada vez, pues eso, nos hacemos mayores los que empezamos a jugar. Es cierto. Ahora todos los nanos nacen con un ordenador bajo brazo. Claro, ya lo tienen como algo normalizado totalmente. Pero nosotros fuimos los primeros, Vicente. Entonces somos los pioneros. La generación del videojuego comercializado. Y así ha salido la generación, ¿sabes? Madre mía. Madre mía. Hombre, no ha salido tan mal. A ver, mira, una noticia que leí anoche, a las 4 de la mañana. Dice, la informática es más sucia que el cuarto de baño, que el WC. Ah, sí, bueno, creo que sé por dónde vas. Vale. Esto es para que luego mis compañeros me digan, es que eres muy maniático. Sí, lo soy, pero yo el teclado limpio. Ay. Y ahora entenderéis por qué. Ay. Dice, el teclado del ordenador tiene más bacterias que la taza del inodoro, según una organización de consumidores británica. O sea, brutal. Dice, es cierto. Darle al teclado del ordenador puede resultar peligroso, no por lo que se escriba, sino por los virus que se encuentran en las teclas. Así se constata en un estudio realizado por la organización de consumidores británica Witch. Witch es bruja, ¿no? Witch es W-I-T-C-H. No, W-H-I-C-H. H. Bueno, da igual. Bueno, pues concluye que los teclados guardan más bacterias peligrosas que la taza del váter. El estudio, realizado en enero de este año, constata que de 33 teclados de ordenadores analizados, 4 fueron considerados como un riesgo y uno albergaba 5 veces más gérmenes que el inodoro de la oficina. Riesgo biológico, ¿no? O sea, brutal. Hostia. 5 veces más gérmenes que el inodoro de la propia oficina del que se sacó el teclado. La noticia fue recogida fielmente por la BBC y mal reproducida por otras tantas publicaciones. Esto tiene relación con el final, porque explican una cosa que me ha dejado de tirar. Dice, las pruebas realizadas de Witch, uno de los teclados de la oficina estaba tan sucio que el microbiólogo que lo examinó ordenó que fuera removido, puesto en cuarentena y limpiado. Tenía 150 veces el límite recomendado de bacteria y era 5 veces más asqueroso que el asiento de un inodoro analizado durante la misma investigación. O sea, brutal. Luego dice, el responsable de las pruebas indicó que el teclado es el reflejo de lo que hay en tu nariz y en tus intestinos. Si hay alguien en la oficina con un resfriado o con una gastroenteritis, cierto, es muy probable que lo pesques en un teclado. Las cosas principales, según Wilson, son los malos hábitos de higiene personal, como no lavarse las manos después de ir al baño o comer encima de los escritorios, dejando restos que favorecen el crecimiento de bacterias y tal. O sea, brutal. Luego me dicen a mí, ¿qué hace limpiando el teclado? Hubo en una universidad de no sé dónde hubo una infección por eso. Una persona que tenía gastroenteritis utilizó un ordenador y se infectaron casi todos. Claro, ahora los americanos no tendrán miedo de que hayan bombas con ¿cómo se llama? El polvo este raro que iban en cartas. ¿Antrax? El Antrax. No, no, ahora el Antrax irá en los teclados, en los distribuidores de teclados. Los F-52 lanzarán teclados infectados. Sí, sí, sí. Sobre Bagdad. Bueno, lo de la noticia más... ¡Teclado! Y las teclas eran como las cluster bombs, claro, ¿no? Que se expanden. Será la metralla, tío. Claro. Bueno, pues lo de que estaba mal recogida esa noticia viene a colación porque al final del artículo está sacado del País y su autor es Ramón Muñoz, ¿vale? ¿Queda claro? Vale, y fecha 3 de mayo del 2008. Dice, pero todas estas noticias que surgen en internet hay que ponerlas en cuarentena, ¿cierto? Claro. Sirven para incrementar las visitas a las web, el pincha pincha, y dar más relevancia a la página. Pero una vez que salta al papel, cobran verosimilitud. Hace unas semanas, varios periódicos nacionales publicaron que un niño de 13 años había rectificado a la Agencia Espacial Norteamericana, o sea, la NASA, al detectar un error en sus cálculos sobre la probabilidad de que un asteroide chocase con la Tierra. Varios diarios españoles recogieron directamente la noticia de varias webs y se la atribuyeron como primicia sin citar la fuente. La noticia era completamente falsa, o sea, el niño no corrigió a la NASA ni nada ni por el estilo, o sea, sale en televisiones, no lo busqué, pero ahora me ha venido a la mente, y es verdad. Y dice, pero no importa que fuese falsa, cuando se detectó su falsedad comunicada por la propia NASA y difundida en España por la web Microsiervos, gran página, ¿sí? Un aplauso para Microsiervos. Vale. Uy, ¿qué ha pasado? Ha subido el volumen así de repente, sí. Vale. Pues los mismos periódicos también, sin citar fuentes, atribuyeron el descubrimiento de la falacia, es decir, dos falsos triunfos periodísticos por el precio de uno. Así que la noticia tiene doble interés, la de comprobar si efectivamente los teclados son un nido de bacterias y de que si la información se nutre en realidad de virus y bulos y no de noticias. Claro. O sea, brutal. Ciertamente. ¡Ay, señor! ¿Existe un contador de bacterias en tu teclado en internet? ¿Ah, sí? No sé, no os puedo decir ahora mismo la página, pero os la diré. De todas formas, si ponéis palabras clave como... Bueno, es que está en inglés. ¡Ay, qué lástima! Ahora no me acuerdo cómo era. Pero nuestra ya audiencia va, es lista, Vicente. Ya lo diré. Bueno, pues buscarlo. Hablando de buscar. Maldito que soy. Hablando de buscar, ahora todos los que vayan a Berlín a visitar la gran ciudad que estuvo dividida por ese gran muro, pues ahora el Ministerio de Turismo, pues no sé si tendrán ahí Ministerio de Turismo. Sí, bueno. ¿Qué han sido eso? ¿Cómo era? Inmersión. Inmersión. Bajo el periscopio. Cerrad válvula. Exacto. El Ayuntamiento de Berlín va a facilitar a todos sus visitantes foráneos, extranjeros y autóctonos que no hayan pisado nunca Berlín. Un GPS para saber exactamente por dónde pasaba el muro de Berlín. Genial. Me parece genial. Se lo habían cargado todo y solo quedaron unos cuantos trozos del muro. Bueno, y de paso ya pueden utilizarlo para ir por Berlín, ¿no? Digo yo. Claro. O sea, ahora sí que se había puesto en algunas oficinas de turismo de aquí de España, no sé en qué provincia y tal. Tú vas a la oficina de turismo y dices, quiero información sobre esta ciudad en la que estoy ahora mismo, y te la descargan a tu iPod. Por ejemplo, al iPod, y vas con vídeos y tal, es muy bien. Es gratuito, que bueno, esto... Lo de es un paso después de los folletos estos. Sí, el alquiler de este GPS vale 15 pavos o algo así. Pero bueno, así sabes dónde narices estaba el muro de Berlín. Claro, muy bien. Y eso, es curioso. Alemania pero, siempre a la cabeza. Sí, dice, el 70% de los extranjeros visitan a Berlín para ver exclusivamente el muro, ¿sabes? O sea, brutal. Un saludo a Alemania. Y de 155 kilómetros que había, se mantienen solo 5, entonces claro, pues... Tú vas a Berlín y claro, no te vas a hacer 155 kilómetros a pata buscando el dichoso muro. Que cada vez quedará menos, porque la peña picará para llevarse el recuerdo de decir, esto fue parte del muro de Berlín. Hombre. Chaval, ahí. ¿Quién no tiene su trozo de muro de Berlín en casa ahí expuesto con la vajilla de Navidad? ¿Tú tienes? No. Vale. ¿Cómo voy a tener? Algún día iremos a Berlín y robaremos. Hombre, yo tenía pensado ir a Múnich algún año para ir al Oktoberfest. Cierto, yo también. Hay que ir. Por yo cierto, también. ¿Tú no habías ido al Viña? Yo pensaba que habías ido al Viña. No. Tú, por favor. Por cierto. ¿Qué? Mira, ahora alguno de nuestros amigos perfectamente podría llamar y hacernos una pequeña crónica. No es por nada. Es verdad, Pablo, podrías llamar. Porque Pablo sí que ha ido, ¿no? Sí. Pablo lleva 3 años diciendo, voy a ir al Viña de este año, tío. Bueno, pues sabemos que no lo vais a hacer, pero... Ayer hablé con Juan por el Messenger 5 minutos, porque acaba de llegar y me dijo que muy bien, se lo pasó. Ah, él fue al Viña también. Sí, al final se fue de urgencia y se fue. Vaya. Genial, genial. Ya nos contará cuando lo yo veamos. Yo tenía un poco de nostalgia de ir, ¿no? Ahí cuando este sábado y este viernes y tal, estaba ahí de ¡ay! ¡Qué nostalgia, ¿no? Villarrobledo. Esas mañanas infernales al sol. Y esa, campo de esas noches en las raves con escorbuto. Cayéndote con las tiendas de campaña y las cuerdas. Esas cosas de Juan, ¿eh? En fin, madre mía. Sí, Juan y todos, madre mía. Ah, pensaba que no volvía. Yo me caí 3 veces. En fin. Sí, yo me destrocé un tobillo Es peligroso. En fin. Bueno. ¡Ay! Increíble. Ha salido un programa así graciosete, ¿eh? Sí, porque mira, porque nos hemos relajado más de la cuenta. Hemos venido así con... Aquí Carmen y Mar de Musas y madre mía. Se me va la flapa. Es normal. Increíble. ¿Qué hora llevamos? Pues... Ah, muy pro. Vicente acaba de darse cuenta de que el reloj que marca a las 9:30 está parado desde que hemos empezado. Y he dicho, vale, es muy pronto. La semana pasada ya nos pasó lo mismo. Sí. No, son las 10:59 y 10 segundos. Ah, vale, nos vale, quedan vale. 5 minutos de los cuales usaremos uno o dos porque tampoco tenemos más cosas, ¿no? Pero bueno. En fin. No sé qué iba a comentar. Bueno, eso, lo del Viña y tal. Ah, sí. Que tosa. Tosido. Y eso, lo del IEDB y que iba a comentar yo de esta semana. ¿Qué más? Nada, bueno, había sacado otra noticia así curiosa, aunque ya me lo imaginaba. ¿Te acuerdas de Pife en el caos? Sí. Del tío que intentaba desarrollar el modelo matemático de la bolsa. Película. Pues ahora se ve que han proliferado aquí en España los programas informáticos para asesorar a la gente para jugar en bolsa. Lo curioso es que están desarrollando tan a lo bestia los programas de algoritmos y tal para... más o menos predecir el movimiento de la bolsa, que estos programas ya hacen las gestiones por ti. O sea, tú no tienes que decir compra de esto, vende de ellos de aquello. Lo hacen solos, ¿no? El mismo programa va aprendiendo de las estadísticas. Hostia. Y de los ciclos y tal. Y bueno, pues creo que había leído un porcentaje de que conseguirán el 37% de beneficios para todos sus clientes, no sé qué. Una cosa así curiosa, ¿no? O sea, brutal, ¿no? Porque al fin y al cabo dice, no, es para... critican estos programas informáticos porque les restan humanidad, por así decirlo, a la bolsa y... La bolsa no es humana en ningún y dices, caso. Vamos a ver, es todo incertidumbre, la bolsa es la bolsa, claro. Es incertidumbre, no, y no, le quita el esto, pues la, lo diré. El pánico bursátil, por ejemplo, que... Pues claro, si ¿a quién le gusta el pánico? Son máquinas las que juegan, pues realmente no depende de las expectativas de una persona que piense de determinada manera y que haga bajar y tal. Es como claro. Lo que estamos viendo ahora, ¿no? Va a haber crisis, va a haber crisis, va a haber crisis, toma crisis. Ahí la tiene. Sí, es así, o sea, la bolsa pero es... Pero la gente sigue yendo... La bolsa funciona de la siguiente manera, es... ¿cuánto vale el cromo de Ronaldo? Tanto. Sí, pero cuando salga el cromo de no sé quién que le pegue mil vueltas, el cromo de Ronaldo cae de precio. Bueno, funciona así con todo. Y ya está, y es el miedo de la gente de a lo mejor esto ya no triunfa, o si nos ponen un pleito ahora nuestras acciones bajan, y pues es así, pues es lo mismo, pues prefiero que lo haga una máquina que al menos es más improbable que vaya en contra mía. Ya no, sé claro. Que... Pero entonces es complicado porque puede reportar problemas. Quiero decir, si todos tienen una máquina que les hace las... Canal que tenga el mejor ordenador que desarrolle... Pero va a ser un cambio, ¿no? En el tema de la bolsa y tal, va a ser como una competición ya cibernética. Claro, relegar la confianza humana a las máquinas y que las máquinas... Como Terminator 2. O sea, ahora se ve que está... Joder, ahora se ve que está habiendo una crisis mundial con el arroz. ¿Por qué? Porque el precio ha caído. ¿Por qué? Pues yo qué sé, o sea, chorradas que se inventa la gente. Cosas que suben y bajan, no es así. Y ya está, pero sí es mentira. Ahora sí, Canal Note explicó bien que... En la comunidad valenciana, los domingos, hombre, la paella de los domingos hombre, la tenemos no falta, asegurada. No falta. Hombre, aunque tengan que matar o robar bancos, está la paella ahí puesta. En el plato. Pues eso, o sea, es brutal. Y en Estados Unidos ya están con dosis de racionamiento del arroz. Por favor, ¿por qué? Pues muy sencillo, señores americanos. Si ustedes suben el precio del petróleo a lo bestia, que ya vale, claro. ¿Cuánto? ¿Ciento y pico euros el barril? No lo sé, pero una burra. ¿Cuánto se encarece transportar por barco, tierra, mar y aire? Los productos, pues ya está, pues no llevamos arroz porque el arroz pesa y hay que llevar mogollón de cantidad y ya está, y nuestras empresas no compran arroz. Energías y hasta renovables, por eso, americanos, no tenéis arroz. A tomar por saco el petróleo, hombre. Claro, ya anda está. Que no hay alternativas. Anda tío. Que no hay alternativas, yo creo que ya vi yo una estación solar, de energía solar. Por cierto, estoy mirando, ahora que has dicho lo de solar, en Google Earth, me fui a donde está Google, en no sé, California, por ahí, en la costa sí. Oeste. Y aparte de que puedes verlo en tres dimensiones y fundirlo con la imagen real a pie de calle y todo y toda esa historia, todo el edificio es una placa solar gigante. Sí, creo que sí. Yo es que lo he visto solo modo normal de esa. Y encima ganarán pasta vendiendo la energía que les sobra. Porque por supuesto, para... claro. O sea, yo escribí una estación de estas que podía abastecer a una ciudad como Sevilla. Sí, claro, o sea, es que estamos hablando de algo... Bueno, yo sé que es que hace falta muchas placas para... Sí, pero era una extensión de, bueno, unas hectáreas de tierra... Con un cebador pocas, gigante para almacenar. Con muchas placas solares y realmente podían abastecer una ciudad como Sevilla. Creo que se puede hacer, o sea, tener, en vez de plantar patatas, plantas placas solares claro. Y vendes la energía de Iberdrola, que claro. Por ley se supone es que tiene futuro. Derecho de... Es el futuro. Sí, es una buena alternativa. En fin, la verdad es que no tengo es espacio en mi casa para ponerme placas fotovoltaicas. Hombre, si me pones el techo y otra arriba y otra arriba y ahora, así, no ahora, sé. Si hubiera alguna manera de ponerte a ti una batería porque con y con lo que hablas en nano, dice electricidad, sería la hostia. Yeah, que nos tenemos que ir. Bueno. Nos dejamos con Lady Drama de Quique González. Hasta la semana que viene. Adiós. Chao. No hubo consuelo para Lady Drama en el programa.